El sol brillará del compositor genio presente rey joven. El sol brillará. El sol brillará. Cuando me digas que sí, que sí, que sí, que sí, mi amor. El sol brillará. El sol brillará. Cuando me digas que sí, que sí, que sí, mi amor. ¡Eh! Pizza, Udanibi. Pizza, Udanibi. Cachi, cachi, lu, inalo. ¡Eh! Pizza, Udanibi. Udanibi. Cachi, lu. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, serás para mí. Que sí, que sí, que sí, serás para mí. Conoceré la felicidad. Diga sí. Conoceré la felicidad. ¡Ea! Así es, mi amor. Así conocerás mi amor, que sí, que sí, que sí, te amo, mi amor. Que sí, mi amor.